7:35, 7:35, y saludamos a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muchas gracias, buenos días. Soy Carlos Quinde, director del grupo folclórico Tungurahua, y mi llamada es para invitarles a todos los quiteños y a todos los ecuatorianos para este día sábado a partir de las 14 horas en la Tribuna del Sur, al famoso e importantísimo evento Cantos del Sur, precisamente. Muchas gracias por este espacio. Estamos para informar precisamente la trayectoria de nuestro grupo. Carlos, ¿cuántos años tiene esta agrupación de música y danza? Bueno, el grupo Tungurahua se creó en 1970. Estamos por cumplir ya 48 años en el mes de septiembre, y ha sido una trayectoria realmente extraordinaria desde el mismo instante en que nosotros tomamos la decisión de crearlo. Yo fui un ex integrante del ballet de Patricia Ulestia, del Ballet Nacional Ecuatoriano de Patricia Ulestia, y de esa camada de bailarines, pues muchos retomaron su actividad ya en provincias para ir formando grupos que se fueron generando a través de esa propia necesidad que se estimuló a través de las casas de cultura, a través de las organizaciones no gubernamentales, y allí nació precisamente el grupo Tungurahua, con una trayectoria importante dentro del contexto nacional y universal. Carlos, durante este tiempo, ¿no? Es decir, usted en ese proceso de bailarín, posteriormente la conformación de esta agrupación, ¿qué ha podido experimentar en este ámbito de la música y la danza? Bueno, yo creo que el Ecuador se ha abierto una puerta extraordinaria al mundo, ya sea con nuestro grupo u otras agrupaciones que han pisado otros países. En nuestro caso, desde 1973, el grupo empezó a mostrarse internacionalmente con el Festival de Arequipa, precisamente en Festidanza. Luego, en 1981, hace su primera gira hacia Europa, y desde el 81 hasta esta época hemos viajado por 27 veces a Europa, a diferentes países y festivales de la danza a nivel universal. En este momento el grupo Tungurahua es acreedor precisamente a la medalla de plata en las, yo diría, una especie de folcloreadas realizadas en un concurso mundial de la danza en Dijon, en Francia, y en donde alcanzamos pues la medalla de plata a nivel universal frente a 24 agrupaciones de todo el mundo. Tenemos la Corona de los Reyes, tenemos el Óscar al Folclor, ganados precisamente en Francia, entre otros de los grandes acontecimientos importantes. El grupo Tungurahua ha estado bailando con la Ópera de París, precisamente haciendo una parte en el Festival de Confolons. En Italia hemos alcanzado muchísimos reconocimientos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Estuvimos el año pasado en la República de Qatar, estuvimos en México en el festival precisamente de Matehuala de Patricia Ulestia, y a nivel del Ecuador pues hemos tenido la suerte y el privilegio de estar en todo el territorio nacional mostrando esta gran parte de la cultura tradicional ecuatoriana, que es a través de la música, de sus ritmos, de este vestuario vivo que nosotros llevamos siempre con mucha autenticidad. Carlos, ¿y cuál es la clave del éxito? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una pedagogía que la hemos impulsado siempre, la pedagogía del amor, precisamente, porque si no se ama lo que tenemos como territorio, como cultura, como país, como testimonio, realmente no podríamos amarlo, y esa es una de las claves precisamente del éxito. La disciplina, por otro lado, yo creo que es un factor determinante, y desde luego la honradez con la que se trabaja, la sencillez también de parte nuestra y de todos los integrantes. Hay personas que han pasado por nuestra agrupación, muchísimos centenares de personas, y que ahora ya están bailando su segunda, su tercera generación. Para nosotros es muy importante aquí en la provincia de Tungurahua ser un referente realmente. Este próximo 3 de julio precisamente el grupo Tungurahua será reconocido por el gobierno provincial de Tungurahua con la condecoración al mérito cívico por toda esta gran trayectoria. Ha sido reconocido por la Asamblea Nacional, por el Parlamento Ecuatoriano, por la Municipalidad del Ecuador, por la Casa de la Cultura, que nos otorgaron el premio Benjamín Carrión precisamente. Es decir, los reconocimientos han llegado. y nuestro trabajo continúa. Es una institución sin fines de lucro, no gubernamental, no recibe ningún tipo de auspicio económico del Estado, sino más bien del gobierno provincial, que nos facilitan los locales para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. Así es como nos hemos venido desarrollando, luchando, porque es una lucha muy dura, sobre todo cuando se está en provincias, para poder accesar a los medios que tiene la capital de la República, y por ello yo quedo muy agradecido por esta oportunidad que me brindan para poder expresar nuestro pensamiento y nuestro trabajo ahora en la capital de la República. Carlos, los espectadores que estarán mañana en la Tribuna del Sur, en este festival Cantos del Sur, ¿qué podrán ver del grupo folclórico Tungurahua? Bueno, nosotros llevamos una muestra que está integrado en música y danza quichua. Nosotros toda la vida hemos trabajado con músicos en vivo, con músicos en vivo, con los instrumentos tradicionales, el rondador, obviamente la guitarra como un movimiento ya introducido, las quenas, tambores, en fin, todos este tipo de cosas, las zampoñas, que son instrumentos que siempre se acompañan a nuestras danzas. Y nuestras danzas van a estar enfocando primeramente a una región, Panzaleo Puruá, con el nombre de La Minga, que es una lectura, digamos, una lectura de carácter social, de convocatoria. Haremos La Minga, también trataremos de impulsar un poquito esta interculturalidad con la danza del Chota. Luego haremos un juego coreográfico que se denomina La Misión del Tostado, de cómo el maíz es parte importante de la cultura, un homenaje al maíz con el tostadito, que fue un éxito y que hasta ahora sigue pasándose en las redes sociales, ya con más de 1 millón de vistas precisamente de lo que fue puesto en Europa. Y luego haremos la parte mestiza, que es nuestra, es decir, todo lo que tiene que ver con la tonada, nuestros chagras, que es la parte fundamental de nuestra razón mestiza, y por supuesto semblanzas del pueblo tungurahuense, en donde nosotros hacemos una lectura también antropológica y sociológica del ser humano de nuestra localidad, tanto de lo que denominamos como cholitas alzadas y las cholitas de segunda mano, aplastaditas en términos no peyorativos, pero mediante la danza damos este mensaje, porque para nosotros este lenguaje nos permite que el público pueda leer en los mensajes que nosotros damos toda una historia contada a través del escenario y a través de la magia de la danza. Carlos, entonces la invitación para que el público que está en 100.9 de Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan tomar nota y se den cita a este evento. Yo quiero invitarles muy cordialmente, porque este es un espectáculo en el que no deberíamos perdernos absolutamente ninguno de los ecuatorianos, porque nos vamos a sentir muy, muy, muy, pero muy orgullosos de nuestra tradición, de nuestra identidad, porque nos vamos a ver reflejados en muchos de los pasajes que se den durante todo el programa de Cantos del Sur, ya sea con la música, con los instrumentos, con los cantos, con la danza, con el vestuario, es decir, los momentos tradicionales van a estar ahí presentes. Les invito a toda la ciudadanía quiteña y a los ecuatorianos que están en Quito y a los ambateños y tungurahuenses que nos estaba escuchando, que se den cita a la Tribuna del Sur, que el grupo Tungurahua estará presente allí con todo su espectáculo, como se lo ha visto en cualquier parte del mundo. Carlos, ¿a qué horas arranca el evento? El evento a las 14 horas arranca. Sí, es un espectáculo bastante largo para que la familia quiteña pueda disfrutar toda una tarde maravillosa de este solsticio de invierno que estamos ya atravesando. ¿Y en escena cuántos estarán del grupo? Nosotros llevamos 35 personas, de los cuales estarán como bailarines en cada una de las coreografías aproximadamente 16 personas, y el resto pues con 8 músicos que están siempre acompañando las danzas y los intercambios. Obviamente es un espectáculo corrido de 40 minutos que tendremos como espacio para mostrar todo nuestro andar, nuestro libro de de danza y de música ecuatoriana. Queremos agradecer la participación de Carlos Quinde en el noticiario de Zona Cultura. Él es el director del grupo folclórico Tunguragua y que participa en el Festival de Cantos del Sur, que será el día de mañana en la Tribuna del Sur a partir de las 14 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos, y a todos los quiteños, pues un abrazo fraterno y los espero en la Tribuna del Sur.